Cúrame el vacío, el vacío, el vacío, el vacío, el vacío, el vacío. Cúbrame el vacío. Bésame, que tengo miedo. Bésame mucho, como si fuera esta noche. Quiero sentirte muy cerca. Bésame, perderte después.